lascio la mente, me ne vado trasparente, cambio forma solo andando. Che le pene mi lasci, noi scriviamo poesie e cantiamo canzoni al camminar. Che i miei occhi incontrano i tuoi occhi e che insieme incontriamo la libertà. Che te viento nos lleve de la tierra y que te cuento no tenga final. Si se apaga lo prendo, si lo pienso lo digo, si se duerme lo voy a despertar. Soy lagarto entre la piedra, soy el que deambula por toda la ciudad. Esta punta que llevo es del diablo, pa' cortar la tristeza y ponernos a festejar. Como un frío viene al viento de los locos, cuando llegue la muerte, no quiero descansar. Detrás de que corremos, extraños días, extraña calma. La experiencia, el pétine que te da la vida cuando rimane y pelato. Detrás de que corremos. Freebie. Oh, oh. Soy como un freebie. Oh, oh. Vengo y voy como un